www.radiorock.com. Muy buenas, Roxana Sáenz. Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Recibe también los saludos de tu amigo vecino Santi Pequeño Ternasco. Pequeño Ternasco en acción. Las hojas quitamos un tron. Pequeño Ternasco. Pequeño Ternasco. Pequeño Ternasco. Pequeño Ternasco. Pequeño Ternasco. Pequeño Ternasco. Pequeño Ternasco. Episodio 664, qué poquito falta del podcast en riguroso, qué poquito falta para el número de la bestia, del podcast en riguroso directo tu recto que se emite de lunes a jueves a las 3 de la tarde en Madrid por la radio online del rock, asaltomanaradiorock.com. Y también por tu emisora favorita, ya que son más de 30 las plataformas y FMs estatales e internacionales que tienen a bien difundir nuestro programa y ayudarnos también a difundir conciencia rockera para toda la banda desde Sanpere de Calanda. Arrancando con el tic tic tac del reloj, lo que se viene traduciendo al inglés como clock, clock, clocks, concretamente en plural, es el título de este tema. Primer sencillo que os traímos, extraído de Pirates, Piratas, el octavo álbum de estudio para los power metaleros austríacos Visions of Atlantis. vamos a agradecer, como manda San Pere Galanda, el hecho de que nos estés escuchando, ya sea vía podcast, ya sea en redifusión o, como más me gusta a mí, ya sea en directo. Montones de personas conectadas aquí en Españistán, en todas las comunidades autónomas, al otro lado del charco, en numerosos países de Iberoamérica y también por Europa nos escuchan bastante. Pero yo sigo flipando con lo de Somalia. Hay dos personas escuchando Somalia todos los días. Nos están llegando también los primeros saludos a través del grupo privado de Telegram de la Conciencia Rockera, de nuestros ternascos y ternascas, que nos indican que ya nos están escuchando. Bueno, nuestro ternasco Fernando desde el CSA Magallanes, ahí en el barrio La Florida de Alacán, escuchando mientras cocina, y muchísima gente escuchando mientras comen lo que Fernando cocina. Buen profeito, oigan. También nos llegan ternascos saludos, Zaragoza Style desde Pilar de Eli, de Eli Creator. Nos llegan saludos cordobeses, nuestro querido Alex, bajista de los PR3, también a la escucha, wow, yeah. Y también nunca faltan esos saludos de Farroa Pride desde Murchante, de nuestro ternasco San Hammer. Bueno, parece que estamos teniendo algunos problemas con la conexión en directo. Así que vamos a seguir con la grabación para el podcast, ¿eh? Lo que tienes, el podcast en el vuelo abierto al turrecto. Ya lamentamos los inconvenientes que este pequeño corte esté creando a quienes nos seguís en directo habitualmente. Vale, parece que ya está recuperado. Vamos a ir ya directamente a por el asunto que nos ocupa o que hemos dado relevancia en este episodio 664 de Pequeño Tenasco, porque Roxa Rosae, nos sentimos orgullosos miembros de Asalto Mata Radio Rock. ¡Oh, yeah! Antes de seguir, pregunta Alex, ¿qué es lo de la lata? El podcast es la lata. Bueno, hoy queremos decir bien alto lo dichosos que nos sentimos de participar en este esfuerzo común entre programas de radio, web especializadas y bandas, unidos todos ellos con un objetivo claro: difundir conciencia rockera por todas partes a través de Asalto Mata Radio Rock. Que ya te digo que no te vas a encontrar una emisora tú, pero ya no en que te locuten los programas en castellano, en cualquier otro idioma, con más programas en su parrilla, en su grilla de emisión. Un esfuerzo que, por supuesto, todavía tiene mucho margen de crecimiento, porque hay mucha más gente que sabemos que tiene esa conciencia rockera dentro de sí, pero todavía no ha aflorado. Así que desde asaltomatarradiorock.com seguiremos tratando de que esa conciencia rockera se haga extensiva a más y más rockeros y rockeras all around the pinche planeta, para permitir que este proyecto, esta plataforma, esta emisora online siga creciendo, y todos aquellos que participan en ella, los programas, las webs colaboradas y sobre todo nuestras bandas asociadas. con una de nuestras bandas asociadas vamos a celebrar este día del orgullo asaltomatarradiorock.com. Lo vamos a hacer escuchando el corte número 5 de Donde Nadie Pueda Oírte, el tercer álbum de estudio de la veterana formación de Leganés y reciente banda asociada Al Otro Lado. Vamos a celebrar este orgullo de asaltomatarradiorock.com como un animal. Al otro lado, sonando nuevamente en Pequeño Tenasco, sonando nuevamente en asaltomatarradiorock.com. He vivido siempre en soledad, siendo lo que soy, sin querer cambiar. Nunca he pretendido aparentar. Desde niño es una obsesión.

Hostia, tío, qué gafas tan molonas, ¿son nuevas? Sí, pero no me las toques. ¿Qué son? Ray-Ban, son Oakley, son Hawker, son Humber, son Winsfield. Son del Carrefour. Ah, esas también están muy bien. Si escuchaste este sábado Senderos del Rock o te has descargado el podcast, ya conocerás a esta banda. Los zaragozanos y muy jóvenes, ¡a la gran! Bueno, ahora ya no tanto, que los conocimos hace 10 años. Ya son personas hechas y derechas. Lucifer es el título del maxi single, lo que es su tercer trabajo discográfico que acaba de publicar tras bastante tiempo sin nuevo material, el cuarteto zaragozano de heavy metal Alacrán. Escuchamos uno de los temas incluidos en el mismo, este Halcones de la Noche. Nos llegan saludos desde la capital del reino de Españistán, es el día de los ratones colorados. dire l'ora, per favore? What time is it? Media pasada. Minuto más, minuto menos. Viejas glorias. Año 1983, ese fue el año en el que se formaron y sacaron su primer trabajo, Metallica. Bueno, pues en abril será la fecha de lanzamiento del undécimo trabajo de los de San Francisco, de los californianos, un disco que llevará por título 72 Seasons, 72 temporadas, jodo, vaya serie. Screaming Suicide, ahora no sé cómo se dice. Gritando suicidio es el segundo adelanto que nos ofrecen. Es directamente, dice que es un ñordaco de tema. Bueno, no sé si ñordaco, el anterior me gustó más también a mí, ¿eh? Mejor que cualquiera de los de los del San Angel. Than alive. Then a voice appears, whispering you in. Don Mixtape, el protagonista de las noches de los martes, es el punk, el rock y el metal. Disfruta de 60 minutos de actualidad y de clásicos nacional e internacional en Mixtape con Mercedes Herrada. Mixtape, martes de 10 a 11 de la noche en asaltomataradiorock.com. Te acabas de conectar, o te has vuelto a reconectar, porque como se fue durante unos segundos la emisión, lo mismo te había sido y has vuelto a ver si ya estaba nuevamente el programa. Te recuerdo que estás escuchando Pequeño Tornasco en asaltomataradiorock.com o en tu emisora favorita a través de las más de 30 plataformas y FMs estatales e internacionales que tienen a bien pasar nuestro programa en riguroso directo, directo y también en diferido. Si no estás escuchando vía podcast, el corte durante el directo no te afecta en lo más mínimo, porque es la opción que da el escuchar los programas a la carta. Ya sabes, cada día Pequeño Tornasco en su versión podcast a las 5 de la tarde hora en Madrid, en las redes sociales de esta emisora, de la radio online del rock, de Asalto Mata Radio Rock, o directamente en la web, asaltomataradiorock.com, pinchando el menú principal, o bien en lista de podcast, si te desplegan todos en orden alfabético, o en Noticias Rock, y si te despliega también una pestaña, buscas Ternasqueando, y ahí está, el último episodio y todos los anteriores. ¿Tenemos bizarradas? Pues claro que tenemos bizarradas. No vamos a tener bizarradas aquí. Venga, Roxa Rosae. Pide comida para llevar y se encuentra con 4.400 euros dentro de la bolsa. Oye. Quédese con el cambio. No, mejor no. Que ya me lo quedo yo, ya que si eso ya yo. Pues sí, sí, esto fue lo que le pasó a Josiah Vargas, un joven estadounidense que decidió ir a un McDonald's y pedirse un McMuffin para llevar. Se lo entregaron, salió tranquilamente del establecimiento, eso sí, no sabía la tremenda sorpresa que le aguardaba en el interior. Al llegar a su coche, o sea que no era un MacAuto, está claro, descubrió que además de su comida también le habían dado una bolsa de plástico con 4.400 euros en su interior. Eso sí que es un error de bulto, ¿eh? ¿Qué es esto? ¿Pero por qué harían algo así? Fueron algunas preguntas que se hizo Josiah al ver tanto billete junto. Ante la sorpresa, amigas y amigos, recuperen su fe en la humanidad, decidió devolver el dinero. Regresó al restaurante, avisó de lo sucedido y los trabajadores, emocionados, obviamente le agradecieron el gesto, bueno, como no habían agradecido nada en su puta vida. Oh my God, realmente quiero darte un abrazo, déjame. Oh my God, expresó la empleada al observar las bolsas con parte de la recaudación del local. No es para menos la efusividad de la empleada después de semejante metedura de pata. Error, error, por otra parte, fácilmente subsanable, haciendo algo tan fácil antes de entregar nada como mirarlo todo antes. Seen it all before. Mirarlo todo antes, que luego pasa lo que pasa. Este es el segundo sencillo, no llevan nada más que dos canciones de esta jovencísima formación británica llamada Stage Minus. Que además además es de muy reciente formación, claro, con solo dos temas, se juntaron a mediados de este pasado 2022. Stage Minus, míralo todo antes, anda. Seen It All Before, copón. No puedo. Dejadme morir. No. Padre, no puedo. La gloria de mi madre. ¿Qué da, Queen? ¿Esto qué? Asalto Mata Radio Rock. Pues si antes os emplazaba a recobrar la fe en la humanidad, olvidadlo. Olvidadlo porque el siguiente titular nos devuelve a la cruda actualidad, a la cruda realidad social en la que nos toca vivir. ¡Ojo al dato! El icónico Arcoiris de Pink Floyd provoca que acusen al grupo de hacer ideología LGTBI. Tantos gilipollas y tan pocas balas. ¿Qué razón tenía For Farley? ¡Por favor! Este año se cumple el 50 aniversario del mítico The Dark Side of the Moon, el octavo disco de los británicos Fluido Rosa Pink Floyd. Aquel álbum lanzado en 1973 no solo es recordado por sus canciones, que mucho, sino también por su icónica portada del rayo de luz cruzando un prisma y generando un arco iris. Por ello, en este aniversario de las 5 décadas, el grupo de rock ha querido darle una vuelta al logo de ese disco, algo que parece, algo que se conoce, que algunas personas pues no han entendido. La carátula de The Dark Side of the Moon representaba uno de los principios de la óptica, la refracción de la luz en un objeto que descompone el haz de los colores del arco iris. Ahora, en este disco por los 50 años, la cifra, el 50, se incluye dentro del prisma triangular y el 0 está relleno con los colores del arco iris que surgen del prisma. un cambio de disposición de los elementos que mantiene la esencia, pero le da un toque distinto. Sin embargo, hay chorras, usuarios de internet que han mostrado su desacuerdo con esta portada, confirmando que no recuerdan la portada del 73, ni tampoco entienden el principio de la óptica, ni saben quién son Pink Floyd, ni puta mierda que les interesa. Lo único que hacen es odiar en redes. Putos haters. Los Roger Waters, David Gilmour, Nick Mason y Bob Clays han sido acusados por algunos internautas de hacer ideología de género, pues estos tontos del culo han creído que el arco iris correspondía con la bandera LGTBI. Atentos al nivel de los comentarios. Quitad el arco iris de la portada, estáis quedando como unos estúpidos, escribió un atontao en Facebook después de que Pink Floyd actualizara su foto de perfil al logo del 50 aniversario. A partir de este momento no escucho a esta banda jamás, escribió otro. Pues tanto el uno como el otro, ellos solicos, no les ha hecho falta nadie, se acaban de encaramar en la lista de tontos a lo más alto del ranking. The ranking of the tontos. Una banda debutante más, estos se llaman Last Try. Tiempo y espacio, Time and Space es el título del álbum debut para este cuarteto teutón que presenta The Ranking como primer sencillo. El relleno. Oh, sí. hoy nos vamos a tocar con esta balada que da nombre al cuarto álbum de estudio para la formación de metal sinfónico transalpina, liderada por Nicoleta Rossellini, Walk in Darkness. Escuchamos y nos tocamos con Leaves Rolling in Time. Tóquense a gusto, tóquense contentas, pero no se vayan todavía, que queda despedirse como banda Santor de Calalba. The hours and time arise. We'd all be holding sun. We follow the paths carved by the seas, the 40 seas of sand, and all that we love, the slowly moves away. And prophecies, love is only. queda tiempo para pensar. Enciende la luz y verás la realidad del camino. Ahora la escala por ahí, ahora la escala por ahí. Un día más nos dejamos aconsejar por los acero y nos vamos con la música a otra parte. Roxa, Roxae. Muchos besos, abrazos y hasta mañana. Puedes creer que al final. Aunque la música no para, el rock no para en Asalto Mata Radio Rock.com las 24 horas, ya lo sabes. Pues amigo vecino Santi, pequeño Tenasco, también se despide de todos vosotros, agradeciendo enormemente la escucha, la fidelidad y en días como hoy, la paciencia, sobre todo si estás escuchando en directo. Internet, las cositas de internet son lo que tienen muchas veces. Y te recuerda que si está medio dormida, medio dormido en el metro, en el tren, leyendo comentarios chorras de sus normales, opinando de la nueva portada del 50 aniversario del The Dark Side of the Moon, era un atasco, la cosa mejora escuchando Pequeño Tarrasco. En tanto, esa atascación a la cascarla y a jugar a la para. Agures, moramures.